Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Efraín David, y él es profesor de la Universidad de Tel Aviv y además es militante pacifista a raíz injustamente de que Naciones Unidas pidió a Israel el cese del bloqueo a Gaza. Muy buenas tardes, Efraín David, y Sergio Com y Karina Collego, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, Tel Aviv. Buenas noches, Efraín. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Por favor. Efraín, primera consulta que uno tiene que hacer, que es cómo está vivenciando esto el pueblo de Israel y ya no el Estado ni su conducción política. Bueno, en realidad hablar del pueblo es un poco difícil. Es un poco general, pero digo fundamentalmente no, en tu percepción, ¿no? Porque hay una división política muy grande en Israel frente a lo que está ocurriendo actualmente y lo que está ocurriendo hace muchos años con la cuestión de los territorios, la ocupación de los territorios palestinos. Por lo tanto, no hay una sola opinión, es decir, las opiniones están muy encontradas. Si el que lee los diarios de la mañana, por ejemplo, va a ver el diario Haaretz, que es un diario liberal que es muy crítico con lo que pasó ayer, con esa masacre en medio del mar, y los diarios, hay un diario que apoya al gobierno, que es un diario gratuito, que es solamente alaba al gobierno. Por lo tanto, ni siquiera a nivel de prensa hay unanimidad. Y cuando más pasan las horas, evidentemente las críticas más van creciendo. A mí me gustaría, Efraín, hablar de la parte militar. Digo, aquellos militares que han tomado parte en este asalto el otro día, ¿en qué situación se encuentran ahora? ¿Han sido apartados? ¿Están siendo investigados? ¿No están siendo investigados? Mira, en principio, aquellos militares que participaron en la acción de ayer, que terminó de una forma trágica. Si nosotros estamos muy acostumbrados a la brutalidad del ejército israelí, pero la de ayer creo que ya cada vez pasa más límites. No es una unidad cualquiera, es una unidad muy especial del ejército de Israel, son los comandos marinos, y evidentemente no es un soldado común que fue y le pidieron que haga una cosa, sino es una unidad muy especial, pertenece a las unidades de élite del ejército de Israel, y por lo tanto hay dos tipos de presiones. Hay una presión interna para que se haga una comisión de investigación interna israelí, investigue todo lo que pasó ayer, y hay una presión externa de países, movimientos pacifistas, inclusive las Naciones Unidas, para que Israel crea o constituya una comisión de investigación internacional independiente sobre los sucesos que ocurrieron ayer. Efraín, aparece algo que me gustaría certificar con la información que vos tenés ahí en Tel Aviv, que es que fundamentalmente estos barcos habían sido testeados, porque sé que el gobierno israelí argumenta la presencia de armas, habían sido testeados por el gobierno turco y el gobierno de Chipre. ¿Cuál es la visión, cuál es el criterio que manejan los diarios y la información allí respecto a este testeo previo y la presencia de armas o no? No, yo creo que ni siquiera el gobierno israelí plantea de que haya armas en eso. Creo que encontraron dos revólveres o una cosa así. No hay que olvidarse que había 700 personas y encontraron palos y cuchillos. Pero imagino que en cualquier barco donde haya una cocina o la gente coma, se van a encontrar cuchillos de cocina. Es decir, yo creo que es un argumento ridículo que inclusive en la prensa local no le da mucha importancia. Es decir, los que vinieron aquí no estaban armados y no fue una lucha entre dos grupos armados. En Israel una fracción del ejército quiere decir como que fue una lucha contra terroristas y están haciendo todo tipo de manipulaciones mediáticas, pero en realidad la gente que estaba en los barcos no estaba armada. Era gente que sí se opuso a esta intervención, pero se opuso con palos o con los brazos o con las manos. Y evidentemente hubo 9 muertos del lado de los pacifistas, pero no hubo ningún soldado israelí que fue herido por bala. Fueron heridos por golpes, es cierto, pero ninguno fue herido por bala. Si la otra parte tenía armas, ¿cómo es posible que nadie fue herido por bala? Efraín, ¿qué sucede con los tripulantes que salvaron su vida pero que están detenidos, algunos en diferentes prisiones? Tenemos entendido que no tienen ningún tipo de asesoramiento legal y no tienen contacto con el exterior. ¿Cómo se van a manejar con esa gente? Eso es lo que quisiéramos saber todos. ¿Qué pasa con aquellos que están presos debido a que hay 600 personas que están presos? Ayer estuvieron presos en un recinto militar en el puerto de Ashdod y hoy fueron trasladados a una prisión común, en una prisión en la ciudad de Beersheba, pero no tenemos datos exactamente de lo que está pasando y, por lo tanto, por un lado, movimientos pacifistas israelíes y derechos humanos presentes. presentaron ayer un habeas corpus para tratar de averiguar qué pasa con toda esa gente. Y por otra parte, mañana se va a realizar una gran manifestación frente a la cárcel de Be'er Sheva, una manifestación de militantes pacifistas israelíes exigiendo de que nos digan la verdad qué está pasando con esa gente. ¿Sabés cuántos de esos 700 eran mujeres? ¿Tenés idea? En una parte que son mujeres, no tenemos ni siquiera las estimaciones de cuántos hombres y cuántas mujeres. Evidentemente había mujeres, debo decir que entre ellos también hay israelíes. No solamente extranjeros, hay israelíes entre los organizadores de toda esta flotilla, también hubo israelíes. Israelíes pacifistas, de izquierda, comunistas. Efraín, uno podría pensar que esto tarde o temprano va a aumentar la espiral de violencia en la medida que seguramente los grupos más radicalizados palestinos van a tomar partido en esta situación, seguramente buscando algún tipo de venganza. Sí, pero la pregunta es la siguiente: en esta espiral de violencia, ¿quién gana y quién pierde? Claro. Y nosotros no creemos de que ni el pueblo palestino ni el pueblo israelí va a ganar en todo esto. Correcto, me parece que en realidad ganan los grupos de derecha en Israel, ¿no? Por eso nosotros que estamos exigiendo en este momento es cesar el bloqueo a Gaza, o sea, terminar con ese criminal bloqueo, que es un bloqueo como que no da ningún tipo de resultado, como ese bloqueo famoso que Estados Unidos instauró frente a Cuba, que existe como hace 50, 60 años, y no dio ningún resultado fuera de tratar de hambrear al pueblo cubano. Nosotros decimos lo mismo, es decir, ¿para qué seguir con este bloqueo? Ya no tiene ningún sentido ni político, ni humanitario, ni de nada. Vamos a terminar con este bloqueo, por lo tanto muchos israelíes apoyamos la flotilla esa que vino con ayuda humanitaria, y más digo, entre aquellos 700 personas hay también israelíes, no solamente como tripulantes, sino también como organizadores. ¿Cuál es tu mirada respecto de la postura de Barack Obama en lo sucedido? Bueno, Barack Obama tiene una política que oscila entre un poco criticar a Israel y callarse la boca. En el caso de ayer, con respecto a lo que ha hecho en el último día, los Estados Unidos se han callado la boca. O sea, han criticado de una forma muy tenue, podemos decir, muy profunda la acción israelí en relación a otros países, y yo pienso de que están en un problema los Estados Unidos, ya que ellos plantean de que Israel está, o por lo menos el gobierno israelí dirigido por la derecha, está en una tesitura de paz, pero los hechos siempre demuestran de que volvemos siempre al mismo lugar, es que el gobierno israelí no está realmente dispuesto a encarar una verdadera negociación de paz. Efraín, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un gusto charlar contigo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Efraín David, profesor de la Universidad de Tel Aviv y militante pacifista, hablándonos justamente sobre el ataque a la flotilla de la libertad que intentaba llegar a Gaza, que está bloqueada hace muchísimo tiempo ya por Israel y que ha producido lo que el mundo ha llamado una masacre. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.